Amor, tú perdiste y ya no soy tu juguete. La cumbiera. ¿Cómo? Sí, ya no me quieres. ¿Por qué vienes a buscarme? Nuestro ya terminó. Mejor estoy solito por tu tonto capricho y tu vana ilusión. Tú perdiste mi amor, tú perdiste mi amor. No intentes volver conmigo, ya es demasiado tarde. Tú perdiste mi amor, tú perdiste mi amor. Vete por donde has venido. No me interesa más tu amor. Y vete, vete muy lejos, donde nunca te vuelva a ver. Mi amor no es un juguete. Para Bianca y Pilar Lescano, con mucho cariño. La cumbiera. Sí, ya no me quieres. ¿Por qué vienes a buscarme? Lo nuestro ya terminó. Mejor estoy solito por tu tonto capricho y tu vana ilusión. Tú perdiste mi amor, tú perdiste mi amor. No intentes volver conmigo, ya es demasiado tarde. Tú perdiste mi amor, tú perdiste mi amor.